Mire, el ataque a una, o sea, cuando hay una persona es dirigente, no es lo mismo cuando es hombre que cuando es mujer. Y yo lo he vivido, o sea, no es que me lo han contado, es que lo hemos vivido. Primero, el COPIN es conducido a un fraccionamiento interno, y este grupo de compañeros, que es de 8, que se deslindan del COPIN, el principal ataque es por eso, es porque es una mujer la que está conduciendo el COPIN, es porque una mujer ha enfrentado el proceso de Río Blanco, que no ha sido fácil, que logra sacar a una transnacional que Sinohidro sea la transnacional más grande del mundo en construcción de represas, y eso es algo mayúsculo, importante, y que lo hacen comunidades, ¿verdad? Y una organización dirigida por mujeres, sobre todo. Entonces, el ataque es así, ¿verdad? De que siendo yo coordinadora del COPIN, he conducido mal al COPIN, que no soy estratega, que hemos perdido la perspectiva porque hemos llegado a la violencia, ¿verdad? Y que hemos traicionado al gobierno porque es tan bueno que ha sido con el COPIN, ¿verdad? Y eso deriva, de muchas cosas. Nosotros hemos arrancado logros a distintos gobiernos, pero nunca.